Bienvenidos al nuevo nivel, a un lugar donde el héroe o villano es tú. Donde muchos han fallado, tú estarás preparado. Consolas encendidas, controles listos, pulgares preparados. Porque los Game Boys han llegado por más Rock Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenos días, tardes o noches a todos ustedes. Bienvenidos a Nuevo Nivel, al podcast de los Game Boys. Mi nombre es Gabriel Huerta, también conocido como Siegfried. Me pueden seguir en Twitter como @Siegfried, aunque no soy tan divertido en Twitter como en este programa de radio. Y les doy la bienvenida a este programa. Hoy, lunes 1 de julio del año 2013, comenzamos el programa número 3 de la cuarta temporada de los Game Boys. Es un gusto estar con todos, aquí con todos ustedes, para darles las noticias más importantes y relevantes de la semana. Como siempre, un saludo a todas las personas que nos están escuchando, tanto de manera en vivo aquí en Mixler.com/los-gameboys. Sí, espero un día poder hablarlo de los-gameboys. Si no, de todas maneras no se preocupen, yo les voy a seguir dando el link. O por nuestro podcast, que pues bueno, ya esta semana esperamos ya tenerlo todavía bien. Bueno, más bien, tenerlo ya bien esta semana. Está ahorita en mantenimiento todo. Estamos queriendo arreglarlo para que esté toda la tercera temporada y los capítulos de la cuarta temporada, todo ya listo y unificado en un podcast que se merecen todos ustedes. Bueno, como cada inicio de programa, pues les pasamos todos nuestros medios de contacto. Comenzamos con el correo electrónico, contacto@losgameboys.com. Perdón, ahí di un flashback de cómo hace, por lo menos 6 meses. Bueno, sí, contacto@losgameboys.com. Ahí nos pueden mandar todos sus comentarios, dudas, sugerencias y demás, que pues bueno, qué les gusta del programa, qué no les gusta del sitio, de mí, en todo en general. Pues bueno, ahí pueden mandar todos sus dudas y comentarios. También los links para las redes sociales, estamos en facebook.com/losgameboys.com y twitter.com/losgameboys, para que nos pues hay que nos hagan caso, ahí nos den like, nos den follow. Ya saben, si no les gusta una, pueden darnos, pueden seguirnos en otra. No importa cuál sea su red social favorita, ahí pueden escoger cualquiera de las dos, o las dos si quieren. El día que Google Plus decida sacar un API para que también podamos lanzar toda la información inmediatamente para Google Plus, ese día será la bendición, en que será más fácil para nosotros estar poniendo todo ahí, si es que es de su preferencia Google Plus, ¿no? Y pues bueno, finalmente nuestra página web de este programa, que es www.losgameboys.com. Ya saben, todas las noticias, secciones, reseñas, editoriales y demás, que con mucho gusto escribimos para ustedes, ahí están, para que bueno, estén más enterados de todo, ¿no? De una manera mucho más rápida, fácil y sencilla. Y pues bueno, también recordando que también estamos ahí ya nuestra convocatoria, por si quieren participar en esta página. Está en la sección de acerca de, ahí pueden checarlo y todo, ¿no? Pero pues bueno, ya teniendo todo esto listo, comenzamos ya para nuestro programa. Ya saben, noticias, Microsoft y Sony. Comenzamos. ¡Extra! ¡Extra! Princesa local secuestrada. Rey de los Koopas, principal sospechoso. Las noticias que a todos nos interesan. Los Game Boys informan. Y pues bueno, empezamos nuestra sección de noticias ya aquí con la nota, yo creo que más importante, pero la que más desapercibida pasó. Bueno, en nuestra opinión, obviamente, claro. La página de Wall Street Journal reportó que Google está, pues bueno, empezando a crear su propia consola de videojuegos, obviamente con el poder de Android. Y pues bueno, otros gadgets que suenan bastante interesantes. Pero aquí lo que nos llama mucho la atención, pues es la consola Android, ¿no? Yo creo que Google se dio cuenta de, pues bueno, Ouya está sacando algo con Android, PowerStick está sacando algo con Android, Nvidia está sacando algo con Android. Oigan, nosotros somos los que creamos Android. Creo que estamos haciendo algo mal. Digo, creo que por ahí va el asunto, ¿no? De acuerdo a este artículo, pues bueno, fuentes cercanas a Google han revelado que, pues bueno, esto lo están haciendo, están sacando este aparato, esta nueva consola de videojuegos, que pues bueno, estará con el poder de todo el Android. De hecho, espero que sea un Android que esté enfocado hacia los videojuegos. Y que pues bueno, ellos están pensando que podrán sacar por lo menos la primera versión de esta consola durante otoño de este año, ¿no? Esto está influenciado mucho por, bueno, la visión que tiene ahorita Apple en cuanto a sacar una consola. Bueno, a partir del Apple TV, todo lo que se va a poder hacer con los juegos, ¿no? De hecho, durante la presentación de hace 3 semanas de Apple, ahí hubo una pues demostración de, ¿cómo decirlo?, de un control de, pues ahora sí que de juego para el Apple TV, ¿no? Y pues bueno, ya saben que siempre se ha rumorado que Apple quiere sacar su consola, que quién sabe qué, quién sabe cuánto. Y pues bueno, Google, de una manera pues preventiva, de que si sale o no sale, si se queda Apple con esto del Apple TV para empezar a utilizarse para todos los juegos que tiene el iOS, que pues bueno, también es una cantidad bastante interesante y brutal de juegos, pues bueno, ya Google está ahí empezando a hacer algo. Digo, si les interesa también, otro de las cosas que quiere sacar Google y que da este reporte de Wall Street Journal es un reloj que se puede conectar a tu teléfono Android. Lo cual, pues bueno, esto se conecta de manera por Bluetooth. Y pues bueno, el display de nuestro reloj va a tener toda la información y vamos a de esa manera poder interactuar con nuestro teléfono Android. Algo bastante interesante, pero pues bueno, la consola de Google es lo que llama la atención y veremos si en otoño Google logra sacar esto. De hecho, tiene una competencia bastante fuerte en cuanto a, obviamente, todo lo que son los aparatos que han salido ahora. De hecho, el Nvidia que estábamos anunciando la semana pasada se retrasa hasta julio. Bueno, hasta este mes, en alguna fecha, por problemas ahí de hardware. Pero bueno, Ouya pues no ha leído tan bien, aunque ha desaparecido de tiendas. Ya saben, cosas bastante, bastante raras, ¿no? Y pues bueno, continuamos con nuestras noticias. Esta semana, el país de Australia se dio a conocer por no darle clasificación a 2 juegos. El primero de ellos, Saints Row 4, ahora juego anterior que era de THQ, que pues bueno, en paz descanse, y ahora está desarrollado por Deep Silver y Volition. ¿Sí, Volition? Sí. Sí. Entonces, pues bueno, Australia tenía hasta hace, a principios de este año, tenía, sí, pues bueno, si no sabía, una clasificación de videojuegos en la cual, pues bueno, hasta cierta violencia, ciertos aspectos ya no llega, entraba, ¿no? Entonces, de esa manera, por ejemplo, juegos como Grand Theft Auto no entraban a esta clasificación, y al no tener una clasificación, el juego era más que ilegal, ¿no? A principios de este año se hizo una nueva, ¿cómo decirlo? Una evaluación sobre este sistema de evaluación de los juegos. De, pues bueno, entonces se hizo la, ¿cómo decirlo? La ahora sí que la clasificación R18 más, que pues bueno, juegos como Mortal Kombat Complete Edition, Metro Last Light, God of War Ascension fueron los primeros juegos en este año que lo lograron. Saints Row 4 no lo logró debido a un arma llamada Alien. Déjenme lo checo porque aquí está. Alien Anal Probe. Si ustedes han visto South Park, más o menos van a saber qué es la cosa esta. Es un arma que, pues bueno, penetra a nuestro enemigo por cierta zona de atrás. Por ese motivo, Australia pues le niega la clasificación a Saints Row. Y el otro juego que recibe esta clasificación, bueno, la no clasificación, es este juego State of Decay de Xbox Live, que acaba de salir. Bueno, había salido de manera mundial hace 3 semanas. Para Australia se tenía que esperar para esta clasificación, para recibir esta la clasificación de Australia. Y pues bueno, ellos, bueno, el gobierno australiano dijo que este juego no podía entrar debido a que, pues bueno, el uso de drogas ilícitas. ¿Por qué digo tomar drogas ilícitas durante el apocalipsis zombie es muy ilegal? Entonces, pues bueno, por lo menos ya las dos compañías de estos dos juegos ya están trabajando, pues bueno, para lo menos cambiar estos pues bueno, los asuntos correspondientes de cada juego, para que, bueno, ellos puedan resolver de alguna manera u otra el poder arreglar esto, ¿no? De todas maneras, pues bueno, son juegos. Deep Silver tiene un juego que rescató de THQ y que se ve que va a estar bastante bueno. Y State of Decay es uno de los juegos que más rápido se han vendido en el Xbox Live. Entonces yo creo que ambas compañías van a seguir haciendo algo para que, pues bueno, Australia es un mercado bastante importante. Medio alejado, pero es importante. Y pues bueno, finalmente terminamos esta sección de noticias con, pues, haciendo el anuncio de que el juego favorito de todos, o por lo menos uno de los juegos, ¿cómo decirlo? Sociales. No sociales, no. Casuales. Es un juego casual. La secuela de Plants vs. Zombies 2, It's About Time, pues bueno, no va a estar tan en tiempo. Porque, pues bueno, se suponía que iba a salir durante este mes. Pero, bueno, a final de cuentas, a través de un tweet, bueno, la cuenta oficial de Plants vs. Zombies en Twitter, se hizo el anuncio, de hecho, hace menos de una semana, el 26 de junio, que, pues bueno, el juego iba a salir hasta finales de verano. Finales de verano, para los que no estén muy conscientes de sus clases de como de primaria de las estaciones, es como a mediados de septiembre. Entonces, pues hay más o menos para que vayan calculando cuánto tiempo se va a tardar este juego en salir, por si ustedes tenían las ganas o tenían las intenciones de jugar este juego, que de hecho va a ser es un juego free to play, lo cual significa que va a ser gratis y va a salir en, bueno, de manera exclusiva, o por lo menos al principio nada más para dispositivos iOS, dígase iPhone, iPod, iPad, iPad mini, y lo que sea. Entonces, pues bueno, el juego se retrasa. Para, bueno, el motivo de este retraso es para asegurarse que, pues bueno, el juego viva a las expectativas de los fans, ¿no? Pues bueno, ya se había dicho que este juego saldría 18 de julio. Perdón, había dicho que junio, pero no, es el 18 de julio, pero pues bueno, se retrasa, ¿no? Bastante triste, bastante comentado este asunto del juego. Pero pues bueno, finalmente es un juego gratis, se está retrasando. Recordemos las palabras inmortales de Miyamoto, un juego que sale temprano, pues bueno, es un juego que sale. Un juego que sale retrasado es un juego que tiene muchas más expectativas de salir mejor. Este colorario no aplica para juegos como Duke Nukem Forever. Sí, porque ese sí, ese se tardó mucho y no salió bastante bien. Y pues bueno, antes de pasar a nuestra primera canción, pues bueno, muchas gracias al señor Quique Figueroa, que nos está escuchando en este momento. Nos dio ahí un tweet de apoyo para que nos escucharan. Muchas gracias, Quique. Y pues bueno, un gran compañero también de Concepto Radial, de Más Rock Radio. Le mando un abrazo, un saludo. Y pues bueno, ahora sí vamos a nuestra primera canción del día. Esto, nada más les digo porque lo tengo aquí anotado. Esto es de Daft Punk, de su último disco, Random Access Memories. Esto es Instant Crush. Y en un momento regresamos, están escuchando los Game Boys. ¡Woo! ¡Extra! ¡Extra! Princesa local secuestrada. Rey de los Koopas, principal sospechoso. Las noticias que a todos nos interesan. Los Game Boys informan. Y estamos aquí de regreso en los Game Boys. Continuamos con la sección, ahora sí que la sección de noticias. Ay, me estoy trabando. Y pues bueno, en el error de traducción más grande de la semana, se había hecho en una publicación, ahí hubo un error donde en una mesa redonda durante el E3, un fan le había preguntado a Hideo Kojima que si podía hacer un remake de Metal Gear Solid 1 y 2 para con el Fox Engine. Y pues bueno, un error de traducción hizo que Kojima dijera que que él estaría interesado en que un estudio externo pudiera hacer por lo menos el primer juego con el Fox Engine. Sí, sabemos que a lo mejor un remake de Metal Gear Solid 1 sería bastante bueno con el Fox Engine, pero pues bueno, ya tenemos uno y se realizó por el GameCube de Twin Snakes. Es un juego bastante bueno, de mis juegos favoritos en mi opinión, pero bueno, a lo mejor sí le ayudaría que bajara un poco como lo artisteado y todo, ¿no? Es que pues todo Snake salta a la Matrix, todas las cosas. Bastante interesante todo eso. Pero bueno, el asunto no es eso, sino que Kojima había hecho como una invitación a que quería que un estudio hiciera esto. Obviamente después se rectificó en su cuenta de Twitter, pero fue demasiado tarde, dado que pues bueno, hay un estudio que lanzó una carta abierta a Kojima para que pues bueno, ellos fueran el estudio indicado para llevar a cabo este proyecto, ¿no? El estudio es Just Add Water, que en este momento se encuentran realizando un remake de, pues bueno, uno de los juegos clásicos y buenísimos del PlayStation, que es el Oddworlds, Abe Odyssey, y el remake se va a llamar Oddworld New and Tasty. ¡Ah, qué bueno el Abe Odyssey! Yo creo que se merece un día un recuerdan en la página. Pero bueno, en esta carta abierta ellos exponen que pues bueno, ellos son el estudio indicado por bueno, tres razones, ¿no? Que realmente son dos razones buenas y una es como bueno, ni es ni una razón, ¿no? La primera es que pues bueno, ellos ya tenían experiencia haciendo bueno, con IPs legendarias, ya hicieron un remake de Oddworld Inhabitants, ahorita están haciendo este otro remake de Abe Odyssey, y pues bueno, entonces ya saben cuál es la manera en la que los juegos deben de tener el respeto que se merecen, por lo menos todo esto, ¿no? Y pues bueno, el número 2 es que pues bueno, muchos miembros del equipo son grandes fans de Metal Gear, ya saben el material ahora sí que el material fuente, ya saben muy bien la historia, todo, y pues bueno, también van a saber cómo tratar la historia, ¿no? Y número 3, pues bueno, realmente queremos hacerlo. Pues bueno, esto está bastante padre. Quién sabe, a final de cuentas, si Kojima decida a final de cuentas querer hacer esto. Digo, o sea, al final ya hay un equipo que quiere llevar a cabo un remake de Metal Gear. Pues bueno, esto será interesante. Y digo, pensando a futuro para el 30 aniversario de Metal Gear Solid, que pues bueno, vuelva a haber otra caja. Si ahorita el Legacy Collection que va a salir en no me hagan caso, pero creo que el 9 de julio pues bueno, estaría interesante que ahora todos los juegos ya estuvieran en alta definición, el Metal Gear fuera, bueno, el Metal Gear Solid fuera ya la versión nueva y no la versión de PlayStation 1, ¿no? Digo, por ese caso, por cuestiones de mercadotecnia, yo creo que podría ser bastante bueno y bastante interesante el poder ver este juego de esta manera, ¿no? Además de que es uno de los mejores juegos, pero tendría que haber algunos cambios ahí en el engine. Sería algo bastante raro también, viéndolo desde otra perspectiva, ¿no? Y pues bueno, pasando a la siguiente noticia. Perdón ahí con la tapa de nariz. Pues bueno, el desarrollador American McGee ha lanzado un nuevo Kickstarter para su nuevo proyecto. Esta ocasión pues no se trata de un nuevo juego de Alice, como la conocemos en sus juegos de Alice, que son bastante buenos. Ahora se trata, pues bueno, del fantástico mundo de Oz. Bueno, el fantástico mago de Oz, más bien. Fantástico, perdón, ahí se luego se me van las cuestiones literarias, una disculpa. Este juego recibirá el nombre de Oz Zombie. Y pues bueno, es una historia, ya saben, rara. Rara. Vamos a controlar a la tataranieta de Dorothy. Y junto con el hombre de hojalata y el león, vamos a enfrentarnos al ejército del espantapájaro. Que ahora es el quien en algún momento se convirtió en el nuevo rey de Oz. Ya saben, casual para el mundo que está tan raro en la cabeza de American McGee. Pero bueno, este juego necesita una cantidad. Bueno, el estudio Spicy Horse necesita $950,000, que la verdad es que no es tanto, la verdad. Yo creo que si podemos ver ahorita, de hecho, en esta va a ser un Kickstarter de 41 días. Y pues bueno, haciéndolo pues lo mejor posible, faltan 34 días y lleva actualmente, hoy, primero de julio, $116,029, ¿no? Perdón. Ahí ya saben, pueden dar desde $1 y lo que más pueden dar, ahorita les digo porque tengo que bajar, son $10,000 por si tienen las ganas, se les dan un viaje a Shanghai, a conocer el equipo de Spicy Horse, les van a dar todos los demás ahí premios que pueden dar, ya saben, hay playeras, arte, el juego, 20,000 cosas, ¿no? Para que ustedes, si ustedes quieren apoyar esta idea tan loca, ¿no? Va bien, comparado con otros Kickstarters de los cuales hemos mencionado en este programa o en la página. Y pues bueno, no es tan ambicioso en cuanto a la cuestión de dinero como otros, ¿no? De hecho hay... los que quieran saber qué onda con Alice, también dentro de la página ahí hace una mención. Pues de hecho, recordemos que, pues bueno, creo que ahí Electronic Arts tiene medio agarrados los derechos de los juegos de Alice. Entonces, pues bueno, ahorita también se encuentra en preproducción el siguiente juego de Alice, que es el Alice Other Lands, perdón. Entonces, pues bueno, ya saben, ¿no? Ahí tenemos por lo menos juego de American McGee para dentro de algún tiempo. Y pues bueno, finalmente nuestra última noticia, este es como un comentario que hizo uno de los ejecutivos de Electronic Arts, el señor Patrick Sutherland, que es vicepresidente ejecutivo de Game Labels de Electronic Arts, y que pues bueno, cuestionándole sobre pues bueno cómo ve el futuro, se le preguntó cómo ve estos juegos que son entre generaciones. Recordemos, pues bueno, ya a final de año sale el PlayStation 4, el Xbox One, Y usualmente es un año en el que ves juegos para todas las plataformas. Aunque es bastante raro porque esta generación no estás viendo juegos para ciertas plataformas. No estás viendo ni juegos ni para Vita, ni para Wii U. Pero bueno, ese es otro caso, ¿no? El señor Sutherland, pues bueno, lo que comentó en entrevista para la página CBG es que, pues bueno, él lo que ve en estas saltos de una generación a la otra es que, pues bueno, entre lo que los, ahora sí que lo son los consumidores los que dictan, ahora los consumidores son los que dictan, que pues bueno, cuáles son los saltos, ¿no? ¿Qué tanto se tarda la realización de una consola a la otra? Y pues bueno, siempre tienes una primera ola de ventas en las cuales es lo que te indica, ¿no? ¿Qué tanto ha cambiado esto, ¿no? ¿Qué tantas consolas nuevas hay? ¿Qué tantas consolas viejas todavía hay, ¿no? Y que pues bueno, a final de cuentas, pues bueno, va a haber todavía franquicias de Electronic Arts como FIFA o Battlefield 4 que van a estar en ambas generaciones. Mientras que va a haber otros juegos como Star Wars Battlefront o el siguiente Mirror's Edge, que pues bueno, van a ser para la nueva generación, pero que bueno, también no significa que vayan a salir inmediatamente ahorita, ¿no? Entonces, pues bueno, históricamente, pues el primer año es este cambio en el que están ambas generaciones viviendo en conjunto, por decirlo de alguna manera, y en el segundo año es en el que ya cada vez se ve menos y menos, ¿no? Por lo que después ya de este segundo año ya saben, por lo menos las compañías, que todo esto, bueno, que los siguientes juegos cada vez deben de ir saliéndose hacia otros lados, ¿no? O por lo menos para las consolas nuevas, ya que estén establecidas y todo y bla bla bla. Entonces, pues bueno, ahí estamos teniendo esto. Ya se acerca este cambio, lo cual trae muchas cosas que son bastante buenas, bastante interesantes. Gente que todavía está con la duda de comprarse siquiera una, a lo mejor todavía una consola de esta generación o una consola ya de siguiente, de nueva generación. Ya saben, son como los conceptos ahí raros que luego están. En cuanto a juegos, todo esto, ahora que, pues bueno, de estas dos consolas ni siquiera son retrocompatibles, para pues también hacerlas un poco más baratas, todo esto. Pero bueno, vamos a nuestra siguiente canción. Esto es de Van Halen, esto es Jump, y en un momento regresamos, están escuchando los Game Boys. ¡Woo! Disculpen ahí la falla técnica que tuvimos ahí con el Mixler. Realmente no sé qué pasó. Pero, pues bueno, ya estamos aquí de regreso. Afortunadamente fue durante la canción. Esperemos que no haya un fan ahí de Van Halen que me quiera ir a crucificar por haber cortado la canción a media canción. Ya saben, perdón. Una disculpa por ahí. Pero bueno, estamos ya aquí con la sección de Nintendo. Y empezamos con la primera noticia. Esta, pues bueno, después del, ¿cómo decirlo?, del éxito que tuvo la campaña que surgió a partir de del foro de NeoGAF para, pues bueno, evitar que saliera ¿cómo decirlo? Bueno, con DRM y estas medidas todas feas, el PlayStation 4. Pues bueno, dijeron, oigan, pues las consolas de Nintendo, pues a lo mejor no tienen DRM, pero esas consolas nuevas no hay problema con la región, son region free. Entonces, ¿por qué no hay que empezar a hacer un movimiento, pues, para llevar a cabo todo esto, ¿no? Digo, también esto, recordemos que a partir de movimientos en redes sociales, y en especial en la propia red social de Nintendo, que es el Miiverse, pues bueno, ahí se logró que finalmente, y doy gracias a que Earthbound vaya a salir para la consola virtual, ¿no? Entonces ahí se ve un pequeño logro que la comunidad está viendo para que, pues bueno, a final de este tiempo salga algo, ¿no? Lo que se busca es que, pues bueno, a través del Miiverse se pongan comentarios de que, pues bueno, se termine ahora sí que o que se quite este candado regional que existe en las consolas. Esto, pues bueno, para los que no están tan letrados en el asunto, yo, por ejemplo, si tengo mi 3DS americano, no puedo jugar juegos que sean o de Japón o que sean de Europa, ¿no? Nada más puedo poder jugar juegos que son americanos. Que de hecho, esta es una medida bastante rara que empezó a implementar Nintendo a partir de pues del Wii, en el que, pues, o Wii U. O 10, no, el 10 fue uno de los primeros juegos que ya, bueno, consolas que ya tenía este bloqueo regional, ¿no? Que es, digo, bastante, bastante raro, pues, pero pues, no sé, a final de cuentas, también las consolas, estas consolas de nueva generación que todavía no salen, antes ni siquiera eran de región libre y ahora, pues bueno. Ahora resulta que todas hasta región libre y todo, ¿no? Esperemos que, pues bueno, esto también se pueda arreglar con un simple update en el o una actualización con el sistema operativo de ambas consolas, que, pues bueno, se podría llevar a cabo. Y pues bueno, si ustedes pueden en la página ver esta noticia, que seguramente ahí la tendremos en la sección de Nintendo, y pueden entrar ustedes a la sección de, bueno, al link de NeoGAF y ver todo el arte que han hecho en el Miiverse. Bueno, increíble. De hecho, también fanfarria para nosotros, ya tenemos hasta mención en NeoGAF porque somos de los pocos medios en México que hemos cubierto esto. Y pues bueno, continúo las noticias para todos los fans de Pokémon que vivan en Estados Unidos. Desgraciadamente, a partir del 5 al 7 de julio empezará el Campeonato Nacional de Pokémon 2013, el cual, pues bueno, tendrá a los mejores entrenadores y maestros Pokémon de Estados Unidos enfrentándose en Pokémon Black 2 y Pokémon White 2 en batallas de uno contra uno. Esto también, bueno, es dentro del juego y también en la versión del juego de cartas. Entonces, si todavía ustedes conservan sus cartas o, bueno, siguieron comprando cartas de Pokémon después. Si alguna vez jugaron eso y todavía tienen su deck, díganme y vamos a jugar. Creo que todavía tengo uno de mis decks que son como de la primera generación del Caldísimo, ¿no? Pero bueno, este torneo nacional se estará llevando a cabo en, si mal no recuerdo, en Indianápolis. Sí, en Indianápolis, ya, ya lo encontré. Y pues bueno, estos serán pues las eliminatorias que los llevarán al campeonato mundial que se estará llevando a cabo en Vancouver, Canadá, en el mes de agosto. Entonces, pues bueno, si ustedes son duchos o muy duchos en el Pokémon, pueden ver si aquí pueden calificar y pueden ir sacando su visa para irse en agosto a Canadá. Pues bueno, pueden hacerlo, ¿no? Durante el evento en Estados Unidos, si pueden, ustedes llevan su Nintendo 10 o 3DS y una copia de Pokémon Black, White, Black 2 o White 2, se van a poder llevar la oportunidad de llevarse un Metagross, que pues bueno, que fue parte del equipo del ganador del año pasado. Eso es lo que me gusta de los eventos de Pokémon en Estados Unidos. Te dan Pokémon que están padres, que están chidos y que fueron parte de, o te dan ciertos Pokémon que fueron parte o con los stats de quien fue el ganador el año pasado, lo cual pues bueno, está bastante interesante, por lo menos de mi parte como coleccionista y como aficionado de Pokémon. Pues se dan las gracias, ¿no? También ahorita estamos mandamos saludos a la Jules, porque decirle Julieta no le gusta. Entonces, la Jules, un saludo, muchas gracias por estarnos escuchando. Y pues bueno, finalmente tenemos aquí la última noticia del día de hoy relacionada a Nintendo. Al parecer, Nintendo el día, bueno, en febrero había lanzado una queja ante la World Intellectual Property Organization, digámosle WIPO. ¡Ay, WIPO! Suena chistoso. Para poder recuperar el dominio de WiiU.com, el cual, pues bueno, suena chistoso, pero ha estado existiendo desde el 2004. Y pues bueno, para quien quiera llevar ahí sus cuentas, el Wii U, bueno, ni siquiera el Wii había sido lanzado o mencionado siquiera con ese nombre en el año de 2004. De hecho, ahí lleva pues desde 2 años antes de que existiera el Wii. El Wii creo que ni siquiera era conocido como Project Revolution. Pero bueno, Nintendo hizo esta queja, pero pues le dijeron que nanay, que no, que pues el dominio pues ahorita que está bajo una empresa en Estados Unidos, en Massachusetts, pues bueno, sigue siendo dueña. Y pues bueno, dentro de la nota queda resaltar que de hecho este dominio estuvo a la venta días antes de que Nintendo lanzara la, pues bueno, su queja para poder recuperarlo, ¿no? Y de hecho Nintendo pudo haber recuperado su dominio, o por lo menos el dominio para Wii U, por una cantidad de $69. Chin, la verdad es que la pudo haber obtenido bastante, bastante barata. Y pues bueno, si ustedes se meten a WiiU.com, ahorita lo que van a encontrar, pues bueno, no va a ser mucho, va a ser ahí como unos links que los van a llevar, pues bueno, a como juegos para Wii y descargas para juegos de Wii y Mario Bros. U y todo esto, pero no tiene nada más que ver con Nintendo, que es lo peor de todo. Y pues bueno, esto es bastante chistoso porque ninguna de las tres compañías, ni Sony, ni Microsoft, ni Nintendo, son dueñas de los dominios de sus juegos, luego de sus consolas. Recordemos que pues bueno, a principios de junio Xbox había también lanzado una queja para recuperar el dominio de xboxone.com. Sony no es dueño de PlayStation4.com. Entonces, pues bueno, Nintendo, pues bueno, ahí está. luchando, ¿no? Debemos también de recordar que en el 2006 también Nintendo pagó una cantidad bastante alta por el dominio de Wii.com, en el que, pues bueno, nunca se supo cuánto iba a pagar. Hay personas que dicen hasta que Nintendo pagó por hasta 3 millones de dólares por el dominio. Y pues bueno, sí hay gente que pagó, bueno, que compró pizza a principios de la época del internet y luego la vendió. Y por cantidades bastante grandes, pues bueno, ¿por qué Nintendo no podría pagar por esto, no? Pues bueno, ahí estaremos viendo qué es lo que hará Nintendo, por lo menos dentro de un futuro, si seguirá a otro tipo de demandas, si estará viendo qué poder hacer. Y pues bueno, a ver cuáles de las primeras notas que van a estar ahí hablando sobre esto, ¿no? O por lo menos, ¿quién va a ser la primera compañía en recuperar el dominio de su propia consola? Eso yo creo que es una de las cosas interesantes que vamos a ver. También va a ser una buena competencia por ahí, ¿eh? Yo creo. Porque sí, Nintendo todavía tiene... Yo creo que puede poner un poquito más fuerte en el asunto de las cosas, en cuestiones de que sean ahí legales y que vean que con sus propiedades y con sus nombres. Entonces ahí veremos, ¿no? Siempre es bastante perro en ese asunto. Pero bueno, vamos a nuestra siguiente canción. Esto es Around the World de los Red Hot Chili Peppers, una canción ya un clásico de 1999. Y pues bueno, en un momento regresamos, están escuchando a los Game Boys. ¡Woo! We'll be right back. Y estamos aquí de regreso en los Game Boys. Como ahora vamos a intentar hacer algo y ahora sí me acordé de volver a darles todos los medios de contacto. contacto@losgameboys.com es nuestro correo electrónico para todos los comentarios, dudas, sugerencias, nos pueden mandar ahí. Los que les guste del programa, del sitio, lo que no. Si me quieren mandar un saludo o algo, pues también por ahí, ¿no? Nuestras redes sociales, estamos en facebook.com, los Game Boys, @losgameboys, pero no, espérate, 1, 2, 3, facebook.com/losgameboys, sí, ahora sí, bien, y twitter.com/losgameboys, para que, bueno, ya saben, sepan dónde nos pueden encontrar en sus redes sociales, nos den like, nos den follow, la que mejor se les acomode, la que más les guste. Ya repito, cuando Google Plus nos dé el API y lo libere para poder compartir desde WordPress, vamos a ser felices y todo estará también ahí. Y bueno, finalmente la página www.losgameboys.com. Ya saben, cualquier duda, comentario de la página, aquí la pueden hacer. También los invitamos también a nuestra convocatoria para ser parte de este equipo, si quieren escribir para nosotros. Bueno, más bien con nosotros. Ahí está en la sección de acerca de. Ahí pueden encontrar todo lo que necesitamos para que ustedes sean parte de este equipo. Y pues bueno, ahora sí vamos a darle a Microsoft para qué nos estamos haciendo, para qué alargamos el sufrimiento. De nuevo, Microsoft está haciendo el... ¿cómo decirlo? Pues bueno, el que se está llevando todos los ojos, ¿no? Toda la atención, todo. A mediados de ahora sí que de este día estaban ahí, se estaba empezando a rumorar que el señor Don Matrick, ahora podemos decir que el expresidente de entretenimiento electrónico de Microsoft deja la compañía, deja su puesto, deja el Xbox One en un momento bastante complicado. Yo siento que salirte en el momento en el que antes de que salga tu consola es un no-no. Pero bueno, el señor Don Matrick ahora se dirige a Zynga a convertirse en el CEO de la compañía. Bueno, oye, te están dando el puesto de CEO, yo creo que vale mucho la pena eso, ¿no? De hecho, pues bueno, hoy alrededor de las 3, 4 de la tarde del 1 de julio se dio esta noticia de manera oficial. Zynga da la bienvenida de manera oficial a la compañía del señor Don Matrick, Mark Pincus, quien fuera el antiguo, bueno, fundador y antiguo CEO de la compañía. Pues bueno, de la bienvenida a Don, pues bueno, pasa que salve, yo creo, a lo mejor, o de un mejor camino a Zynga, que ha empezado a caer después de que, pues bueno, yo creo que la gente se dio cuenta que jugar en las granjas en Facebook era una pérdida de tiempo y Candy Crush olvidara que tenían una granja. No sé, eso es como mi única explicación lógica que tiene todo esto, ¿no? Entonces, pues bueno, Mark Pincus dice, o ha declarado que, pues bueno, Don es único en el negocio del videojuego y, pues bueno, es uno de los ejecutivos más prestigiados en todo el entretenimiento, por lo que, pues bueno, será un gran coach que ha inspirado a las personas y hará lo mejor para crear equipos productivos en la compañía, ¿no? De por otro lado, pues bueno, Don dice que él ha entrado a Zynga porque, pues bueno, él cree que Mark Pincus es un pionero con su visión y su misión de conectar a todo el mundo con los juegos, ¿no? Con los que él ha creado. Y pues bueno, él espera que, pues bueno, Zynga le dé todo el potencial que él ha tenido siempre, ¿no? Pues bueno, esperemos que Don Matrick tenga mucha mejor suerte en con Singa. Pues que, pues bueno, después de todos los tropiezos que hubo con el Xbox One en estas semanas, pues bueno, no repita y que, pues bueno, haya aprendido lecciones importantes, ¿no? Por su parte, el CEO de Microsoft, el señor Steve Ballmer, pues bueno, ha hecho ya público a todos los empleados de Microsoft, pues bueno, la salida del señor Don Matrick y, bueno, su llegada a Singa, ¿no? Y que, pues bueno, de hecho, Don Matrick va a ser CEO efectivo a partir del 8 de julio. De momento no hay una persona o no hay algún candidato que suene para el puesto que tenía Don Matrick. Seguramente va a ser un puesto bastante complicado, por lo que ya he mencionado, por la salida del Xbox One, el lanzamiento de una consola, no es algo que se deba de llevar tan a la ligera. Y que, pues bueno, después de todos los cambios que se han llevado últimamente en estas semanas, con quitar el internet obligatorio y todo esto, los cambios en los juegos usados, es algo bastante importante tener a la persona indicada en este momento llevando a cabo todo lo que es el Xbox, ¿no? Y pues bueno, pasando a noticias un poco más felices para los desarrolladores, Unity, este engine que, pues bueno, ha servido a un incontable número de desarrolladores independientes y desarrolladores pequeños, pues bueno, finalmente va a llegar al Xbox, ¿no? Y no solamente el Xbox, sino que va a llegar también para Windows 8, Windows 8 Phone y para todo lo que tenga que ver con Microsoft, ¿no? De hecho, una noticia de esta, pues bueno, de esta unión que tienen Unity con el Xbox, es que, pues bueno, si los desarrolladores actuales que tengan ya una cuenta, que tengan ahí para, bueno, son ustedes desarrolladores para Microsoft y ya tienen ahí su cuenta y todo, ustedes van a recibir el kit de desarrollo de Unity para el Xbox gratis, lo cual es como un ahorro como de $1,000+. Entonces es bastante bueno. Váyanlo pidiendo si ustedes están en eso. Y pues bueno, con este nuevas herramientas que está creando Unity para el Xbox 360, Xbox One y todas las demás, pues bueno, se planea que, bueno, haya soporte para cosas para el multiplayer, para el Smart Glass, para el Kinect y reconocimiento de voz, que pues bueno, son partes esenciales de esto, ¿no? De esta consola y de, pues, la nueva generación. Esperemos que, pues bueno, esto soluciona muchos problemas que o muchas preocupaciones que tenían los desarrolladores después de que Microsoft había descontinuado el soporte para el XNA, que es, bueno, era sus herramientas que tenían para desarrollo para los independientes. Y pues bueno, Unity finalmente da soporte a esta consola, que, pues bueno, era la única, casi casi la última plataforma que le faltaba, dado que, pues bueno, ya estaba para Sony, bueno, para el PlayStation, para el Wii U, y pues bueno, ya está también tanto PC, Mac, iOS, Android y 20,000 otras plataformas, ¿no? Entonces Unity ya, yo creo que con esto ya está en todo. Y pues bueno, finalmente, para terminar este bloque de Xbox, pues bueno, pasamos a que esta semana empiezan ya las ventas de Xbox Live con el Ultimate Game Sale. Esto se ha hecho a conocer en el blog de Major Nelson. Pues bueno, ya esta semana empieza lo bueno. Hay muy buenos juegos que, si ustedes tienen un Xbox 360 y tienen un espacio bastante grande para poder jugar, pues bueno, juegos como Assassin's Creed 3, Bioshock Infinite, Borderlands 2, Crysis 3, Far Cry 3, Gears of War Judgment, Hitman Absolution, Kinect Sports 2, Left 4 Dead 2, The Orange Box, por favor, si no tienen ese juego y tienen el espacio, háganlo. ¿Qué otro por ahí? Tomb Raider, son solamente algunos de los juegos que van a estar en descuento. Que pues bueno, obviamente de momento no se sabe cuándo van a estar. Porque pues bueno, se espera que estas ventas vayan a estar durante toda esta semana. Y pues bueno, lo recomendable si ustedes tienen un Xbox es seguir la cuenta de Major Nelson en Twitter. O seguir su blog, que es MajorNelson.com, o su Twitter, que es @MajorNelson. Entonces, para que ustedes sepan cómo van a estar la venta de estos juegos, cómo van a estar los descuentos, ahí me avisan cuando esté el Orange Box. Esperemos que ya esté mucho más barato, como unos 100 pesos, 150 pesos, ahorita está como en 350 en tiendas, entonces sería bastante, bastante bueno. Y pues bueno, ya es que es lo bueno del verano, empiezan ya las ventas de los descuentos, ya empieza esta, el día de mañana empieza de PlayStation, seguramente los de PC están esperando el momento en el que Steam empieza a bajar sus precios y todos nada más abran la cartera y vean que el dinero salga para tener juegos que creo que nadie va a volver a jugar. No, sí vas a volver a jugar en algún momento de tu vida. Son como los juegos importantes. O por lo menos para un día lluvioso. Pero bueno, vámonos a nuestra siguiente y última canción del día de hoy. Esto es de un grupo llamado The Heavy y se llama How You Like Me Now. Y bueno, en un momento estamos regresando ya para acabar los Game Boys con nuestra sección de Sony. Y regresamos. Sí, bueno, regresamos. Ahí va la canción. Bye. ¡Oh! ¿Y qué tal? Ya estamos aquí de regreso en nuestro último bloque del programa. Finalmente tenemos aquí lo de Sony. Y pues bueno, ya vayamos a darle crank a esto. Y pues bueno, la primera noticia es que ya hay una fecha de salida para el demo de Gran Turismo 6, el cual estará saliendo el día de mañana, 2 de julio, esto de acuerdo a, pues bueno, a la Sony Computer Entertainment de América, que se dio la noticia la semana pasada, ¿no? Pero bueno, además de bajar el demo, ¿qué es lo que vamos a tener en el demo? Porque, pues bueno, usualmente lo hacen las cosas muy, muy, muy importantes y muy interesantes cuando se trata de Gran Turismo. Todas las personas que bajen Gran Turismo, bueno, el demo de Gran Turismo, van a entrar para calificar a lo que es el GT Academy 2013, lo cual es una búsqueda para posibles y futuros pilotos que, pues bueno, a partir del software de Gran Turismo. Entonces, pues, ustedes van a poder jugar dentro del juego con un Nissan Leaf, un 370Z y un GTR, que son los coches que va a tener este juego, y correr alrededor de la pista de Silverstone, que recordemos que fue ahí donde se llevó a cabo la presentación de este juego. Pero bueno, cada que ustedes jueguen van a poder mejor lanzar sus horarios, digo, sus tiempos, perdón. Entonces, pues bueno, si ustedes llegan y son de los mejores tiempos, podrán ser reclutados para ser parte de este GT Academy 2013. Nada más para que vayan viendo el asunto. Entonces, si ustedes son fans del juego de Gran Turismo y quieran llevarse a cabo, entrar en estas competencias o ser parte del GT Academy, pues bueno, ya saben qué pueden hacer. Todos los récords que se suban serán tomados a cabo, y las calificaciones terminarán el 28 de julio, ¿no? Después de esto, pues bueno, el demo seguirá siendo libre. Se va a poder seguir usando de manera gratuita y libre de cualquier forma. Y pues bueno, ya si ustedes superarán su récord o cualquier cosa, pues bueno, ya no serán parte de esto, ¿no? Además, pues bueno, si ustedes bajan el demo, les van a dar ítems para su avatar y demás cosas, ¿no? Ya saben, va a estar bastante, bastante lleno y completo el asunto. Pues bueno, pasando a la siguiente noticia o siguiente nota bastante interesante, es que, pues bueno, recordemos que cuando se presentó el PlayStation 4 y allá en febrero, se había presentado el PlayStation Eye, esta pequeña cámara que iba a tener al igual que el Kinect, y que se iba a conectar con el control del PlayStation, ¿no? A partir de los LEDs. Pues bueno, de acuerdo a una nota publicada por IGN, Sony decidió eliminar esta cámara, que, pues bueno, cuesta ya en el mercado como $59, si mal no recuerdo, para poder bajar los costos de producción de la consola $100 y poder bajar el precio de la consola total a los $399, que pues lo hace $100 más barato que el Xbox One, ¿no? Que bueno, es una de las cosas más criticadas de la consola de Microsoft. Pero bueno, es bastante interesante aquí ver cómo Sony previó a lo mejor hasta precios. Yo creo que a lo mejor, sabiéndolo o sin saberlo, todo esto. Porque a final de cuentas, la diferencia de la consola de Microsoft, Sony no necesita a fuerzas el PlayStation Eye para poder correr, ¿no? Lo cual, pues bueno, es una de las ventajas que tiene sobre el Xbox One. Que pues bueno, a final de cuentas no podemos empezar a llamar ventajas o desventajas. Todavía faltan unos 5 minutos para que salgan las consolas y sepamos bien cómo van a funcionar todo esto. Y saber que a lo mejor el Kinect para el Xbox One sí vale toda la pena, sí vale todo lo que va a hacer, ¿no? Esperemos que ya sus comandos de voz sean mucho mejores y sean más limpios en querer escucharte y no tener que estar ahí. Y pues bueno, a final de cuentas el PlayStation Eye iba a tener ahí minijuegos que iba, por lo menos de entrada, con el control como un soporte para poder localizar en un punto. Pero según los videos que se han lanzado sobre este aditamento del PlayStation 4, también va a reconocer las expresiones faciales y todo esto. Pero bueno, ya pasando a la última noticia del día de hoy. Pues bueno, ya hace un par de semanas salió el juego de The Last of Us. Recordemos ahí si pueden meterse a la página y escuchar el Beat Sounds del día de hoy para escuchar el soundtrack de este gran juego. Pues bueno, durante el día de hoy este juego recibió su primer parche, el cual pues bueno, tendría ciertas mejoras en el juego. Quitaría pues bueno, una textura de un pues una, ¿cómo mencionarlo? ¿Cómo decirlo? De pues una, de un cartel publicitario de un de un servicio de exterminación de pestes, que pues bueno, si uno marca el teléfono, era el teléfono de un hotline. Terminó siendo eso. Naughty Dog no tenía siquiera idea de que esto iba a suceder así. No tenía ni idea que al marcar este teléfono, porque de hecho ellos sacaron un teléfono y nada más cambiaron 3 números y tan tan, ¿no? Pero bueno, este parche cambia ya esto. Uno de los errores más chistosos de lo que lleva este juego. Y también iba a hacer algunos cambios en el modo multiplayer, en cuanto a correcciones tanto técnicas como asuntos del host de los juegos y algunos problemas ahí que había de unos crashes, y también algunos ajustes en el gameplay, que pues bueno, ahí había problemas con la cámara y cosas de conexión, ¿no? Hay muchas más cosas que está arreglando este parche, pero pues bueno, esas son las dos principales, ¿no? Que bueno, sigo pensando que lo del hotline es la cosa más divertida y de los errores más chistosos que han habido durante esta generación de videojuegos, o por lo menos durante este año. Es un muy buen blooper, un blooper no intencional. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Le quiero dar muchas gracias a todas las personas que nos estaban escuchando, tanto en vivo, que estuvieron aquí Jager, estuvo la Jules, estuvo el señor Asfaltos, mejor conocido también como Quique, pero le decimos Asfaltos porque así sale en el Mixler. Ahí seguramente espero que esté haciendo cosas interesantes con Mixler. Si no, Quique, hazlo, es buena herramienta. Y también pues a todas las personas que nos estuvieron escuchando en el podcast, que lo estuvieron descargando. Y pues bueno, ya saben que seguimos en la página web www.losgameboys.com. Nos pueden seguir en las redes sociales, en facebook.com/losgameboys, en twitter.com/losgameboys. Y pues bueno, esto ha sido todo por hoy. También recuerden que pueden seguirme en twitter.com/sigrid. Y pues bueno, nos despedimos y muchas gracias a todos por estar escuchando, y estamos escuchándonos la próxima semana en una nueva emisión de Los Game Boys. Adiós. El tiempo de los Game Boys ha terminado. Prepárate para el reto de la próxima semana.